es un video sobre las drogas. Somos un grupo de pibas del barrio de la Nueva York. Queremos mostrar nuestro punto de vista sobre este tema y sobre nuestro barrio. Porque es lo que más pasa, lo que más pasa, es lo más obvio que pasa y que nosotros lo vemos y no podemos hacer nada. Cómo decirle basta a esto que se está matando a los pibes. Claro, al revés, te mata. Y mata también a las familias, en el sentido de que lo hace mal, hace mal verte así. Porque se están arruinando solos. Ser popular, el estudiante sin amigos que un día empezó a fumar, consiguió amigos fácilmente, pero lo hizo a un alto precio. Los estudios fueron mal, pero da igual, llenó el vacío que sentía adentro. Malas influencias te llevan al mal camino, mucho cambias, te engañaste a tu destino. El niño ingenuo continuó con los porros por diversión, las risas con los colegas, todo acabó en adicción. El caballito blanco lo atrapó en su telaraña. Prostitución, drogas, alcohol fueron sus únicas hazañas. Un niño... Le llama la atención por ahí, o tienen un grupo de amigos y todo ese grupo de amigos está metido y como que les insinúan a todos. Se sienten extranjeros. También es por decisión propia, porque nadie te va a obligar a drogarte, ¿entendés? Si vos te drogás es porque vos querés, porque nadie te obliga. O por ahí tienen problemas familiares y... No, se drogan por llamar atención. O algunos por moda. Pero es una por diversión. Algunos porque tienen problemas. Y buscan la solución entrando ahí. Entrando a ese mundo. Pero por ahí muchas veces cuando vos entras no podés salir. Aunque quieras y te lo propongas, pero a veces no se puede. No se puede. En el barrio, en otro barrio, en todos lados pasa. Y lo más feo es que es evidente. Yo tengo a mis hermanos y mis hermanos ven cómo los pies se drogan, cómo se arma un porro, cómo están. Van a fumar, que se les fumamos, no vayan a hacer cagada. Pero igual generalmente todo el mundo juega que piensa que quien fuma o se droga es un chorro, y no todos los chorros son jugadores, todos los drogadictos son chorros. Cuestión de tiempo el sentir que tu vida era una mierda. Siempre tirado en el parque, entre avenidas y aceras. Estás solo y lo más duro es convivir en soledad. Para ganarte el pan diario ahora tienes que robar. Delincuente juvenil, donde te llevarán tus pasos. Intentaste ir a mejor, el intento quedó en fracaso. Hay gente que ven a la gente que se droga como delincuentes. Claro, y si vos por ejemplo no te drogas y te juntas con esa junta, te critican a vos diciéndote que vos también sos una drogadita o un drogado. Juzga mucho la sociedad, eso es lo que tiene. Sí, y sin conocer. Porque por ahí hay cosas atrás de todo eso. O por ahí no, por ahí lo hacen por moda. Se fuman un porro porque todos se fuman un porro. Toman pastillas porque todos toman pastillas. Jalan porque todos jalan. Pero por ahí en algunas personas hay un porqué. Hay gente que, como te dije, quiere ayudar y hay otra gente que no, que le da lo mismo o que quiere que los maten a todos. Porque así como vos te empezás a drogar, de la droga pues te pones a robar, te pones a hacer quilombo en tu casa y empezás a flashear una banda de cosas. Así como te matás vos porque te estás matando vos. Que piensen las personas que lo quieren y, o que vaya a algún lado que lo puedan ayudar. Porque una banda de gente quiere ayudar a los chicos así con eso. Hay una banda de lugares que te pueden ayudar todos. No si están podés, solos. Si querés, te puedes rescatar. Y si no querés, bueno, eso es cosa tuya. Por ahí se cierran en sí mismos y no quieren ayuda. Y siguen en eso y van a terminar mal. Pues sí, porque es así. Pero por ahí los pibes que ya fuman, ya todo, sabe que te hace mal y que todo, pero lo siguen haciendo. O sea, no decirle que basta porque no lo van a hacer, pero tratarlo de que tengan conciencia de lo que les puede pasar. No sé, yo te ofrezco un faso a vos y vos querés fumar y te gusta. Por ahí podés salir, o así como te puede gustar o no te puede gustar. Por ahí a vos no te gusta y no le pasás más, cabrón. No decimos que está mal, pero tampoco está bien. La gente careta también consume. No todos los rochos son drogadictos. No todos los chorros se drogan, ni todos los que se drogan son chorros. Yo no sé, esa de última te voy a jugar. Pero por ahí en otros grupos de pibes, más los pibes... Te descansan, vos bueno, que no te drogás y sos un tarado. Por ahí sentirse discriminado, fuman, buscan eso. Si sufrí, si extrañé, si olvidé, algo aprendí. Si robé, si perdí, si gané, si pegué, si fumé, si aspiré, si jalé, si tomé, algo aprendí. Aprendimos muchas cosas acá, porque intercambiamos muchas ideas de todo lo que pensaba cada cual, dijo lo suyo, que debatimos mucho, ¿eh? Y está bueno, porque, o sea, le pusimos onda, no fue nada serio, jodimos, como también nos pusimos a hacer cosas. Bueno, esto del taller, aprendimos una banda de cosas. Lo que se debe hacer y lo que no, lo que está correcto y lo que no. Como dijimos antes, no está mal, pero tampoco está bien. Y que sepan que acá en el barrio de la Nueva York no todos son drogadictos. Aguante mi barrio. Bueno, ahora voy a pasar el video que hicieron los pibes del Alma Fuerte, es una parte del video. Y después vamos a estar pasando los videos, lo que estuvimos haciendo durante la mitad del año en los programas que tuvimos. Para cerrar este vendría a ser el último programa y después de las vacaciones volvemos. Chau. Ah. La sensación de tacto, todo muy bueno porque me hicieron pensar que estábamos en una playa, caminando por la arena, trajeron una cajita de arena y trajeron una cajita de arena, agua, era salada, no sé si era de mar, pero era salada, me hicieron probar. Y hicieron como el trueno, había estado la música, lo hicieron relajar. Primero lo hicieron relajar y pensar que estaban con una persona más agarrado de la mano caminando por la playa. Bueno, así pasó todo el taller y estuvo muy bueno el taller y mucho, estuvo bueno, a mí me gustó, de mi parte me gustó mucho. Me hicieron pensar que estés con otra persona, agarrado de la mano, caminando por la playa. Yo pensé que estaba con alguien y bueno, pensar que estaba con esa persona. Yo de mi parte digo que ojalá que siga el taller porque hay muchos chicos detenidos y bueno, a mí capaz que yo ya estoy acá, pero capaz que el día de mañana me toque irme y ojalá que haya un taller, que puedan salir de la celda, puedan cambiar, despejar su mente, porque hay muchos chicos que no tienen visita o que se sienten solos y cambiar el ambiente, salir un rato, despejarse, hablar con otra persona, que los relaje y hace sentirse mejor. Eso es lo que yo pienso. ¿Usted qué piensa? No, sí. Nada, me habría gustado y me gustaría seguir más amistad con cada persona que viene del taller, con cada chico o chica. Así el día de mañana puedes compartir estos momentos que compartí bonito acá, compartir una calle también, ¿no? Invitarle, no sé, a salir, a tomar algo, a compartir un momento lindo. Me habría gustado. Ojalá que se pueda, ¿no? Bueno. Vamos a hablar sobre el tema del día de hoy, sobre trata de mujeres. Bueno, el tema lo elegimos porque vemos distintos casos en la calle, en internet, en la tele, en películas y que nos cuentan las personas. Todas esas historias nos dan miedo. Si salimos solas a la calle nos da miedo porque todo el tiempo estamos pensando en qué nos va a pasar. Además es muy común que hombres en general mayores griten cosas o se zarpen e insinúen con las chicas. Cosas que dicen, cosas de las que nos tenemos que concientizar. Cuando algunos hombres en un auto te dice, hey, subí que te llevo, las alcanzo, chicas, linda, pásame tu número. Si no lo conocemos, no hay que ni saludarlo. Seguir caminando, meterte en algún lugar, gritar, pedir la ayuda a una persona en la calle. Cuando utilicemos internet hay que fijarse con quién hablamos y a quién agregamos, asegurarnos de que lo conocemos a la persona. No aceptar ninguna invitación de extraño porque hay gente que se inventa nombres y puede ser peligroso. En el boliche y en el baile no irse con ningún desconocido, ni aceptar bebidas alcohólicas en las que pueden poner pastillas para dormirte. Cuando buscamos trabajos hay que averiguar bien si el trabajo es real. Hay muchos casos que te prometen ser modelo, mucha plata y terminan siendo un engaño. Bueno, nosotros elegimos este tema porque aunque quieran tapar la realidad, las cosas estas pasan. Y así como puede pasar en nuestro barrio o mañana pasar a alguna de nosotros, le pasa a gente. Y no hay que cubrirlo, o sea, es un caso que pasa. Como por ejemplo, es más o menos la historia de esta, la novela La Guerrera, es casi igual, porque eso en la vida real pasa, suele pasar en muchos lados. No digo acá, bueno, sí, seguramente debe pasar. Bueno, ahora hoy vamos a estar hablando de la discriminación en las escuelas. No vamos a hablar de la discriminación en general, vamos a hablar de la discriminación en las escuelas. Son temas que interesan hoy en día porque todos se hablan así, discriminan. Hoy en día, si no sos blanco o negra, te ponen nombre por todos. No, si blanco, blanco, si sos negro, negro. A nadie nada le viene bien. Bueno. Elegimos este tema por las cosas que pasan hoy en día en las escuelas. Nosotras, desde nuestro punto de vista, más que nada, es un tema importante para hablar y para buscarle una solución. Las causas de discriminación en las escuelas vendría a ser por tu origen, por tu forma física, por tu color de piel, porque sos lindo, feo, tímido, porque sos nuevo, nueva y no conoces a nadie, o te pueden joder porque sos callado. Bueno, ya para estar cerrando, vamos a sacar la conclusión de todo el programa, cómo fue, de por qué nosotros hablamos de eso y todo eso. Nosotros, de nuestro punto de vista, que somos guacha todavía, somos una adolescentes, amiga. Camila. Ah, bueno, adolescentes. Eso. Bueno. Lo miramos de nuestra manera y hablamos de la forma que nosotras lo vemos. No es necesario que ustedes piensen igual a nosotras ni nada por el estilo. Pero, no sé, por ahí nosotras decimos que está mal discriminar, qué sé yo, pero por ahí alguna vez se te escapa un negro, así. O estamos acostumbradas a la escuela, acá más que nada hablar así. Acá es normal ya hablarse así. No sé, en otro lugar, cómo se sentirían, cómo tomaríamos nosotras si una gente que no conocemos nos dice así. ¿Estaría mal o no? Sí, claro, pero en la escuela en que nosotros vamos nos conocemos todos, ya es así. Sí, ya es así. Ya todo, no importa lo que digan porque ya fue. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Vamos a estar hablando sobre la violencia de género. Bueno, ya estamos por terminar y bueno, vamos a dar una opinión sobre el tema entre todas. Bueno, de no tu sé, forma de ver, yo lo veo como algo que está mal, que tiene que terminar, pero bueno, hay que hacer una banda de cosas. Cada uno tiene su forma de pensar y de ver las cosas. Pero hay gente que aunque no lo crean, ver cuando ven pegarle a una mujer o no reacciona, o sea, lo toma como naturalmente. O cuando insultar a una mujer para un hombre por ahí lo hace más hombre, no sé qué se piensan. Todos somos iguales hoy en día. De última, no sé, hablar. Porque de agredir ya no agredir físicamente, bardeando, y ya si vos empezás bardeando vas a terminar pegándole a la mujer, ¿o no? Es así. Bueno, yo desde mi punto de vista lo veo así, que es bueno. Va a hablar la NASA. Sí, mándame. Es eso, sí, que primero las cosas se arreglan hablando. Y no, nadie tiene que dejar que un hombre le pegue a una mujer. Y la mujer tampoco se tiene que dejar pegar ni gritar. Está bien que esté enamorada, todo, pero algunas cosas tienen sus límites. Y todo bueno, tiene sus límites. Y veo que, qué sé yo, que hay pibes por ahí, no, se sienten más importantes pegándole a una piba porque, qué sé yo, piba y todo como que lo halagan. Y no es así. Y para las pibas siempre quedan mal. Y no, y tendría que cambiar eso. Qué sé yo, bueno. Paso con Aldana. Bueno, sí, no. Bueno, hablo yo entonces. Bueno, pero ahora yo en mi forma de ver las cosas, hoy en día también hay que ponerse en el lugar de la persona que lo está pasando, más que nada. Porque por ahí vos de afuera opinás, Priscila, te estoy saludando. Priscila. Por ahí de afuera podés opinar, hablar, decir, yo le rompería la cabeza si me llega a tocar o me llega a decir algo. Pero hay que pasarlo. Pero si lo estás pasando es diferente. Bueno, gracias a toda la gente de afuera que nos bardea. Muchos saludos, cuiden eso, porque si nos bardean a nosotros, menos el primero a ustedes. Envidia, men.